secaba y que la tierra se abría. Soñé que el cielo estallaba, soñé que no me querías. No sé qué fuera peor, si quedarme sin el cielo, sin la tierra y sin el mar, o quedarme sin tu amor. Soñé que pasaba hambre, soñé que pasaba frío, soñé una sed muy grande y que tu amor no era mío. No sé qué fuera peor, si vivir con hambre y frío, si vivir siempre con sed, o la vida sin tu amor. Por muchas penas que lleve el tren de las penas mías, si tú de veras me quieres, no hay pena que dure un día. Soñé que estaba entre fieras, soñé con penas y males, soñé con pueblos en guerra y que no me amaba nadie. Por muchas penas que lleve el tren de las penas mías, si tú de veras me quieres, no hay pena que dure un día. No sé qué fuera peor, si quedarme sin el cielo, sin la tierra y sin el mar, o quedarme sin tu amor, o quedarme sin tu amor.